No nos queda otra. Radio Rebelde, AM740. 12:44, volvemos al piso de Radio Rebelde. Vamos a seguir hablando de esto que te comentábamos, ¿no? Esto que intentan instalar, ¿no? Esta idea de que, bueno, que cambiemos, es imposible ganarle. Nosotros tenemos los ganadores acá. Tenemos los ganadores. No es un sorteo. Los ganadores, y no son del gordo, precisamente. Del gordo de Navidad. Estamos en comunicación con Federico Achava, el candidato, el primer candidato en la lista de concejales de Pilar, por supuesto, de Unidad Ciudadana. Federico, te saluda acá a la mesa de Revista Martia. Mi nombre es Julián Sabut, está Carlos Caramelo y Juan Carlos Romero López. Muy buenos días, ¿cómo les va? ¿Qué haces, Fede? ¿Cómo estás? Bien, acá caminando un poco el barrio de Manzone, acá en una de las puntas de Pilar, viendo todas las promesas incumplidas que ha hecho el intendente y tratando de hablar con los vecinos para que no baje los brazos y que hay esperanza. Sí, claro, y además digo, yo sé cómo caminan ustedes desde mucho antes de la campaña, digo ustedes porque lo incorporo, aunque sea, digo, nombrándolo esta nota a Santiago, que Santiago Laurenti es el candidato a tercer concejal, y a Lizzie, por supuesto, Lizzie Warner, que es la segunda. La verdad que son chicos que yo los conozco y vienen caminando hace rato, no por la campaña, caminando porque tienen verdadera vocación. Decime una cosa, ¿cómo hay como versiones de que el pueblo de Pilar está bastante enojado con su intendente? Bueno, creo que fue muy claro en las PASO de agosto, en la que el 69% de los pilarenses optó por una alternativa distinta a la del intendente, que votó justamente en contra de la gestión, en contra del ajuste a nivel nacional, pero fundamentalmente también en contra del abandono y la cantidad de promesas incumplidas que ha tenido el intendente en estos dos años, que lo vemos, como te decía, como hoy, caminando acá en el barrio Manzone, donde las calles son intransitables, donde la sala de primeros auxilios se cae abajo. Recién justamente hablaba con una de las enfermeras que se le cayó el cielo raso de donde tienen que hacer la guardia 24 horas, donde los ventiladores no andan, donde no tienen pilas para reponer las cuestiones médicas que necesitan. Todas cuestiones básicas que por ahí en la ciudad de Buenos Aires no se escucha, pero acá en Pilar nos preocupa y mucho, y por eso cuando vos decías, sí, hace mucho tiempo que venimos caminando, es porque sabemos que hay muchos vecinos de Pilar que necesitan que haya una voz que se escuche ante el incumplimiento de las promesas, y que nosotros tenemos la firme convicción que hay que no dejar que pierdan la esperanza, porque queremos trabajar para que Pilar sea un lugar distinto al que esta gente les está mostrando. Pero, a ver, Federico, no es falta de recursos, digo, este chico, el intendente, no lo voy a nombrar, aunque yo sé perfectamente cómo se llama, este chico, digo, es un hombre del corazón, del más profundo corazón de Cambiemos y sobre todo del macrismo, ¿no? Así que recursos le deben llegar, seguro. Hay una realidad, digamos, Pilar tiene un presupuesto de 3.500 millones, claro. El problema es que ha ampliado 2.000 empleados, sin embargo, esos 2.000 empleados no se ven en la calle mejorando los servicios para los vecinos. El problema, como vos decías, es que la gran cantidad de obras que le han bajado, o de dinero que le ha bajado el Ejecutivo Nacional de manera absolutamente parcial y discrecional, no se ven en nuestro barrio porque priorizan otras cosas, simplemente porque priorizan las cuestiones que se ven cerca de los barrios cerrados, que son su electorado, y no priorizan la gente que realmente necesita de un Estado presente, de un Estado que le dé respuestas en seguridad, de un Estado que le dé respuestas en educación y en salud, temas centrales para cualquier vecino de la localidad. Federico, te saluda Julián Sabut. Pilar suena como si fuera una localidad que está más relacionada, si querés, a gente de dinero. Perdóname, pero es como las construcciones, ¿no?, que hacemos sociales, ¿no? Esta idea del imaginario, ¿no?, de lo que es Pilar. ¿Cómo, contanos un poco qué es Pilar y cómo es también militar dentro de un municipio donde está más asociado esta idea de countries? Es cierto, porque Pilar es conocido por el boom que ha tenido en los 90 con los barrios cerrados y Cantis. Pilar tiene, sabrás, el parque industrial más grande de la Argentina, con 920 hectáreas, donde trabajan más de 25.000 trabajadores, pero tiene una desigualdad muy grande, ¿no? Al lado de todos esos polos no ha tenido un crecimiento parejo de garantizarse derechos, y que esa situación se ve profundizada hoy en día. Además del parque industrial, Pilar tiene un corredor PYME muy grande, sector que se está viendo afectado y mucho por el aumento de las tarifas, por la baja del consumo, y todo eso son familias que se quedan sin trabajo, que viven en nuestros barrios, que dependen de un Estado presente, y cuando van hacia el municipio no reciben ninguna respuesta. Entonces, Pilar, para que tengan una idea, tiene es una vez y media en extensión territorial la ciudad de Buenos Aires. Claro. Entonces, esa extensión territorial hace que tenga barrios de todas las características, pero estamos convencidos que todos esos vecinos tienen derecho a la salud, a la educación, a la seguridad, y lejos de cumplirse acá en Pilar, lo que vemos es que el Estado hoy garantiza a los que ya tienen garantizados sus derechos por digamos, vivir en un barrio cerrado, mejoras, pero no lo hace enfocándose en los más humildes, en los trabajadores, que son los que ustedes saben bien más sufren estas situaciones de crisis que estamos viviendo a nivel nacional. Fede, cortito para ir cerrando, dos proyectos que lleven cuando estén en el Consejo, bueno, ustedes están en el Consejo Deliberante, pero para la próxima gestión en el Consejo Deliberante, Fede, Lisi, Santiago, ¿cuáles son las dos primeras cosas que van a plantear? No, lo que estamos planteando, y creo que venimos profundizando y estamos presentando en estos días proyectos, tiene que ver con la necesidad imperiosa de un plan de seguridad. Claro. Acá en Pilar se ha transformado un lugar en la que la inseguridad crece día a día, en la que no hay hoy un barrio que pueda sentirse tranquilo, y eso es producto de la falta de un plan de seguridad. Nosotros le hemos llevado propuestas al intendente para que haga un plan de seguridad, para que se cree la policía de Pilar, situación que ellos han hecho en la ciudad de Buenos Aires, por lo cual no pueden desconocer cuál es el procedimiento que hay que seguir. Entonces le hemos planteado eso, y también hemos planteado muy claramente una necesidad de completar el hospital en salud, el hospital central de Pilar, y que esa promesa incumplida de trabajar en la descentralización en la salud, que nosotros la vemos todos los días, es que el intendente realmente apueste a eso y que cumpla con la necesidad que tienen nuestros vecinos de garantizar un sistema de salud público acorde a las extensiones de nuestro territorio. Muchas gracias, Federico, por lo que tiene que ver con esta comunicación y poder contarnos a todos nosotros, a nuestros oyentes, también contar estas posibilidades, esto de lo que intentan construir por ahí, ¿no? Que es imposible ganarle a Cambiemos en los territorios donde han sido fuertes. No, nosotros ganamos en el mes de agosto, digamos, Cristina ganó, le ganó a Bullrich, las distintas listas que conformamos Unidad Ciudadana, también le ganamos a la lista local, y estamos convencidos que vamos a mejorar eso de cara a octubre, fundamentalmente porque los problemas reales que tienen nuestros vecinos, lejos de haberse solucionado, se han agravado, y cada vez que pisamos un barrio, cada vez que hablamos con un vecino, nos piden que sigamos adelante, que tenemos que tener proyectos para que justamente ellos no pierdan la esperanza. Muchas gracias, Federico. Gracias, ¿eh? Gracias a ustedes y que tengan muy buenos días. Un saludo y un abrazo grande, Carlos. Gracias, che. Federico Achával, primer candidato en la lista de concejales de Pilar de Unidad Ciudadana. Le ganaron a Cambiemos en Pilar y le ganaron al Frente Renovador en Pilar. El Pilar era la mitad de la patria de Massa. De Massa, sí. Bueno, le ganaron a todos, digamos. Entonces, digo, tengámoslo en cuenta, ¿no? Seguinos en amartia.com.ar.